Han asesinado a Laura Palmer. Se ignora quién lo ha hecho. Nadie se explica por qué. Solo hay una vista. Su cadáver ha aparecido en Twin Peaks. Si se pierde Twin Peaks el jueves, el día siguiente no sabrá de qué hablar. Sheriff, ya hay algo de qué hablar. Twin Peaks, el jueves a las 22 horas, un otoño de oro en tu pantalla, amiga.